Ampliación de redes de cloacas como obra de saneamiento también. Estamos en este momento trabajando por el sistema Frentista Municipio en varios sectores de la ciudad, ampliando la red. Luego desde el municipio se está tratando de resolver un problema de vieja data que sufre los habitantes que están en el barrio San Vicente de Paúl, que realmente por el tipo de construcción, de ubicación de las viviendas, han tenido serios problemas en lo que se refiere a los desagües y los desagües locales principalmente. En ese sentido hemos elaborado un proyecto, ya se está trabajando, se va a comenzar por algunas cuadras en especial para poder hacer todo lo que es la cañería para las cloacas y se va a hacer, que ya también se ha hecho el comodato, en principio le podríamos llamar un pozo comunitario donde el municipio va a ser el, obviamente que tapado, con cámara séptica como corresponde, y el municipio va a ser el encargado de desagotarlo con la periodicidad que sea necesario. Luego, han llegado ya el material para poder hacer una obra que es realmente muy importante en cuanto al importe y en cuanto a los beneficios que trae para los sectores de la población que son beneficiarios y para otros también, como es la red, que es la instalación de la red de cloacas para el barrio Hendriksen y también para el barrio Sandalio. La obra, la instalación de la red, la ejecución de la red para el barrio Sandalio prevé una planta elevadora. Esa planta elevadora va a ir a la calle 2 y 28. Y esto de alguna manera lo conecto con la obra anterior que les mencionaba de San Vicente de Paúl, porque esta planta elevadora nos va a permitir a futuro poder conectar, poder hacer la conexión de lo que es la obra del barrio San Vicente de Paúl al resto de la red. Y también esta planta elevadora nos va a poder permitir, una vez puesta en funcionamiento, poder conectar a todos los vecinos que están detrás de la calle 104, que por una cuestión de niveles no ha sido posible conectarlos al servicio hasta el momento. Luego, la ampliación del barrio, la red en el barrio Hendriksen también nos va a permitir, que es un barrio muy poblado, nos va a permitir poder hacer extensiones hacia los barrios aledaños. Entonces, con esto lo que decimos es que estamos haciendo una fuerte apuesta en cuanto a gestión y a inversión, a gestión en diferentes niveles, ya sea en el ENOSA a nivel nación o en el SPAR a nivel provincia, para poder conseguir el financiamiento para lo que se refiere principalmente a agua y a cloacas. Porque entendemos que es, como decía, que es en beneficio de la salud de la gente. Luego tenemos que opinamos que no va a ser para el presupuesto provincial y nacional de este año, pero sí hemos trabajado y para que quede planteado como una necesidad para poder llevar las cloacas en principio a la localidad de Pedernales, a la localidad de Gobernador Ugarte y a la localidad de El Valle. En ese sentido ya se han presentado los inmuebles para poder hacer las lagunas necesarias y la idea es que se pueda hacer el proyecto como para que quede presupuestado para el año que viene.